yo les quiero contar lo que estoy viviendo. Mi relación con mi chica está pasando un mal momento. Tiene que ver con un miembro de su familia. Resulta que su hermanito es un maldito policía. Lo peor que se opone a lo nuestro más que ninguno. Dicen que porque toco cumbia su hermana conmigo no tiene futuro. Me encuentra, me para y me lleva a la comisaría. Me inventa miles de causas para dejarme mal con la familia. Para ti, policía, que me patrullas de noche y de día. Eso es. Arriba, guacho. En tu cara la voy a cantar.